Hoy conocen esta noche, estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche es sensual y bohemia, es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta.